Estrellas de medianoche. It's easy to believe that you're all I need. You're all I need. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucede con tus artistas favoritos en Estrellas de Medianoche. 4 de abril del año 2024. Hoy, Pop House, la compañía de entretenimiento sueca fundada por Björn Ulvaeus de ABBA, anunció que había adquirido el catálogo de música, incluidas las grabaciones, muestras, los derechos de publicación, el nombre y la imagen de la banda Kiss por $300 millones. Pop House planea utilizar el acuerdo para crear un programa de música en vivo con avatares de los miembros de la agrupación Kiss. Yeah. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De Robert Plant con la agrupación Honey Drippers de principios de la década de los años 80, el tema Sea of Love. Un saludo para Juan Diego Latorre, que nos está sintonizando y nos ha programado esa canción de Honey Drippers a través de nuestro WhatsApp, el 318-7900-700, el WhatsApp de Estrellas de Medianoche y el WhatsApp, obviamente, de Emisora Cultural de Pereira, 97.7. El 4 de abril de 1982, la canción Leila hace parte del listado del Reino Unido en la semana de ese 4 de abril. El tema apareció originalmente en el álbum Leila and Other Assorted Love Songs de la banda de Eric Clapton, Derek and the Dominos, en 1970, inspirada en el entonces amor no correspondido de Clapton por Patty Boyd, la esposa de su amigo George Harrison. Leila es considerada una de las canciones de amor definitivas y presenta una inconfundible figura de guitarra interpretada por Eric Clapton y Duane Allman. Leila. Esta canción tiene varias versiones. La que estamos escuchando al fondo es con Derek and the Dominos. Y esta canción, o más bien esta versión, en acústico con Eric Clapton, Leila en Estrellas de Medianoche. Thank you.

sentiment de race qu'il faut, qui désespère. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Seven Seconds, una canción de Yuzu Endure y Nene Cherry. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y con esa canción comenzamos un nuevo día porque ya estamos a viernes. Hoy es 5 de abril, año 2024. Y a esta hora vamos a registrar hechos históricos que sucedieron un 5 de abril. El 5 de abril de 1614, en Virginia, Estados Unidos, la india Pocahontas se casa con el colono inglés John Rolfe. Pocahontas, Virginia, 1595, y quien murió en Londres el 21 de marzo de 1617, fue una nativa americana del siglo XVII. Su vida ha sido llevada al cine en varias ocasiones, como la versión de James Cameron, Avatar de 2009, El Nuevo Mundo de 2005 de Terrence Malick, La Leyenda de Pocahontas de Daniel Suiza, y en dos películas animadas de Disney, Pocahontas de 1995 y la secuela de Pocahontas, segunda parte de 1998. Pocahontas tuvo un hijo con John Rolfe llamado Thomas Rolfe. Bueno, otros hechos importantes sucedidos un 5 de abril en 1818, cerca de Santiago de Chile. Las fuerzas libertadoras dirigidas por José de San Martín vencen a las realistas en la batalla de Maipú, asegurando la independencia de Chile. En 1925, en el Reino Unido, se introduce la moderna regla futbolística del fuera de juego o fuera de lugar u offside. En 1949 nace Luis Fernando Munera, actor colombiano, quien falleció el 9 de febrero a los 73